Nacer con la palabra y después de crecer ingobernables, salir a dar la vida por la vida, salir a dar amor calle por calle a esas manos de sombra y de ceniza que hacen pañuelo el viento a nuestro paso. Después vendrá el garrote, el garrotazo. Después vendrán los sables, los sablazos, los fusiles, las balas, los balazos. Pero nada podrán brazo con brazo. Romperemos las puertas, los candados y diremos: nosotros nos abriremos paso. Desharemos la noche lado a lado, menguante por menguante, hasta fundir un sol, hasta subirlo, hasta situar en su lugar al hombre. El hombre antes que el Mauser, el hombre antes que el sable, el hombre antes que el miedo y el cerrojo, el hombre y ese hondo apetito brutal de libertad ideal.